Bueno, hoy es miércoles, no es el día tradicional de Héctor Vicente, pero saludamos que haya estado haciendo algunas actividades que redundan en beneficio de la programación de la mañana de la 36. Héctor Vicente, buen día. Me hicieron cambiar la agenda, ¿verdad? La agenda semanal. Bueno, pero bueno, ¿viste cómo pero es? Bueno. Pero mirá con qué presentación pomposa que te recibimos. Sí, exactamente. Sí, pues ya les voy a decir, bueno, un saludo, me alegro de que anden bien, los estoy viendo, los estoy viendo. ¿Cómo anda? Y bueno, bien. Agradezco. Y estoy, mirá, estoy preparando en este momento lo de mañana. Ah. Y ya les doy un adelanto. Pará, danos el adelanto, vamos a una cosa, danos el adelanto al final, del así la gente queda enganchada. Bueno. ¿Te parece? Está no sé, bien, el que manda sos vos acá. Sos... El sábado pasado me tomé el 222. Sí. Y importante ese detalle porque me dijo... De la cooperativa. Alejandro Mutay. Sí, de que va a Parque del Plata. Parque del Plata. Me dijo Alejandro Mutay, si venís en el ómnibus, no esperes el 709 porque anda... cada 45, cada 60 minutos. Es verdad. Ese es un detalle que habla de la zona donde se va a inaugurar el próximo 9 de mayo el local del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular, construido por sus militantes. Yo creo que eso hay que resaltarlo porque está mal que yo lo diga, pero es un sol eso en el panorama de la oscuridad del abandono de los principios, de la reculada, del cambio de ideología, en fin. En la primera, bueno, el local está en la calle 69, entre la 68 y la 54. Me bajé en la estación de ANCAP, crucé la ruta, caminé unas 3 cuadras. Y me decía Alejandro, bueno, el local está a 3 cuadras de la interbalnearia. Sí. Pero las calles siguen 10 cuadras más para arriba, así que imagínate lo que tiene que caminar la gente de mañana temprano para ir a tomar el ómnibus cuando llueve, por ejemplo, o con la falta de iluminación. En esta primera parte de la... es una nota corta, la dividí en dos partes. En esta primera parte, Alejandro nos cuenta las características de la zona y le pregunté qué necesidades tienen los vecinos. Lo escuchamos. ¿Qué necesidades hay para a tu forma de ver? ¿De vivienda, de transporte, fuente de empleo? Contale un poco a los oyentes. Bueno, todo lo que vos acabás de nombrar, Héctor, de todo eso que nombraste, todo eso hace falta en la zona. O sea, trabajo en primer lugar para la gente, que es lo que más necesita, es lo que menos hay en en el país, pero en esta zona se ve más reflejado. Al haber habido tanto desplazamiento de gente de Montevideo y zonas aledañas a Montevideo para esta zona acá, ha habido un crecimiento importante de la población y bueno, y se ha quedado no solo se encontró esa gente que vino a Montevideo hacia acá, que no hay trabajo, y sino también una gran cantidad de falta de servicio, ¿no? Como lo es lo del tema del transporte, que no solo hay un buen servicio por el lado de adentro, en la zona que está ubicado el local. Que es en la zona de Pinamar Norte, que es de lado adentro, el único servicio de ómnibus que tenemos es la línea 709, que pasa entre semana, de lunes a viernes, pasa cada una hora. ¿Cada una hora? Cada una hora pasa. Pero los fines de semana se complica aún mucho más y hay mucha gente que trabaja los sábados. Bueno, todo eso, en el transporte es un gran problema, porque la mayoría de la gente tiene que ir a trabajar a Montevideo y es caro, ¿no? Lo más grave que tiene, no solo hay poco servicio, mala calidad también en las unidades que ponen para adentro, ahora pusieron algún eléctrico, un poco han mejorado, pero si no, en todos los sentidos, no es de contra, es una realidad que vive la gente que hay un mal servicio de transporte, con mala calidad de vehículos y caro. ¿Cuánto sale un boleto a Montevideo? Y un boleto a Montevideo está a 124 pesos, pero si tenés que sacar Metropolitano, que la mayoría de la gente no se baja porque del ónibus tiene que tomar otro, ahí ya estamos hablando de 150 pesos y bueno, unos 6.000 pesos por mes de boleto con salarios de 25.000 pesos, que debe ser lo que gana la mayoría de la gente que baja a Montevideo. Sí. No, esa es la realidad que se vive en el tema de transporte. En de Pinamar Norte a la interbalnearia, ¿cuántas cuadras tiene que caminar la gente para...? Bueno, ahí en el lugar donde está ubicado el local lo arregla con 4 cuadras caminando a la interbalnearia. Pero ojo, Pinamar Norte tiene hasta 1 kilómetro... más al norte. Y más de la interbalnearia y más... de 1 kilómetro tiene, hay gente que tiene que caminar 1 kilómetro para adentro. O sea, se baja en la interbalnearia o se baja de 709 y aún tiene que caminar 8 o 10 cuadras para el fondo. Bueno, ahí ya. Que no llueva. Ahí, bueno, los pozos, eso está. Ya es un agregado que es por demás. El pocito del norte. Y después la falta de iluminación en algunos lados. Si bien han puesto en muchas calles han puesto luz, pero mismo en la cuadra esa que tenemos local ahí, no, en esa zona no hay luz, es una oscuridad importantísima toda ahí en la vuelta. Y bueno, imagínate lo que es más hacia el norte, ¿no? Con la dificultad de las carencias que vive la gente. Y lo más jodido de todo es normalizar eso. Dice, por lo menos tengo un techo, por lo menos tengo donde vivir, por lo menos tengo un trabajo. Bueno, pero no es así. Por lo menos, claro. No es por lo menos. Por lo menos no. Nosotros que apostamos a otra cosa. Nosotros apostamos a tener un buen servicio de transporte, a tener buena iluminación, a tener un buen trabajo con un buen salario, con un salario digno, que la gente pueda llegar a fin de mes, aunque tengan que laburar los dos. Sí. Y bueno, todas esas cosas... son las que padece la gente, pero se ha normalizado tanto que no sé si llamarle conformismo. No hay reclamos. O no hay reclamo o falta de que uno no le puede llegar a esa gente o no lo escucha, no lo entiende, sí. Por lo menos. Vimos fotos e imágenes que en la construcción del local participaron unos cuantos militantes. Contanos un poco de esa decisión. En el local, si fuese hablado con los compañeros de la departamental, y bueno, y a raíz de ese empuje que tuvimos, de esa necesidad que tuvimos al tener que entregar el local de Costa 1, nos vimos, no nos quedaba otra alternativa que hacer el local acá en Pinamar Norte. Y bueno, fue una decisión de los compañeros de la departamental y ahí empezamos, en conjunto con todo el equipo de los compañeros de la departamental y los militantes de acá de la zona, incluso participó el compañero Carlos de allá del eje de Ruta 5, a darnos una mano entre todos con materiales que ya teníamos, de que se desarmó una parte de una casa que había en el fondo y bueno, se empezó a usar las tablas de 15, se trajeron de una obra de allá también del Correo Viejo, unas maderas del piso que había, se trajeron para acá, se usó todo eso y bueno, creo que lo vamos a ir mejorando a poco y va a quedar un lugar de funcionamiento, que es lo que nosotros precisamos para funcionar y hacer políticamente, y va a quedar un lugar bastante acogedor y... Bueno, muy, muy claro, ¿no? Pintando la situación de esa zona, el tema del transporte, el tema del trabajo. Vos conocés esa zona, es cierto. Esa entrevista la hicimos en el fondo de la casa de Alejandro. Él estaba trabajando en la construcción, ¿no? Sí. Claro. Estaba terminando el baño de su casa. En esta segunda parte le preguntamos a Alejandro... ¿Por qué el local inaugurado, un local partidario, fuera de la etapa electoral? Sí. Porque viste que es tradicional que todas las fuerzas políticas apuren el corte de cintas de los locales cerca de las elecciones. Sí. Y bueno, Alejandro nos fundamenta ese por qué esta segunda parte de la nota. Es tradicional, y capaz que un poco obvia la pregunta, pero que los locales políticos partidarios empiecen a inaugurarse o a abrirse cerca de las elecciones. ¿Por qué el 26 de marzo tomó esta iniciativa de tener una referencia partidaria en esta zona de, de la ciudad de la costa, tan lejos de las elecciones. Y también es tradicional en el movimiento 26 de marzo, no somos una fuerza política electoralista, o no sé cómo llamarlo, si es la palabra correcta esa. Nosotros, yo de que milito en el 26 de marzo, capaz que sí, con menos intensidad, pero hemos militado siempre, no tenemos esa fecha religiosamente de militancia. Se termina, de repente pasan las elecciones, se toma un descanso por distintas situaciones o tiempo de la familia, etcétera. Pero nosotros estamos acostumbrados a militar todos los años y siempre. Así es lo que yo he conocido el 26, en los 20 años que estoy. Vos hace mucho más, vos sabrás mucho más, pero no somos una fuerza electoral, digo, pero obviamente cuando llegan las elecciones nosotros lo hacemos en forma más firmemente, pero es nuestra identidad, digamos. Sí. Se va a inaugurar el local el 9 de mayo. ¿Y cuáles son los ejes de trabajo para esta etapa? Y bueno, ahora en primera instancia, bueno, ahora obviamente que hacer terminar de recondicionar el local, que le queda muy poco para hacer ya una emprolijada última para poder recibir a los compañeros de la mejor forma posible, a los vecinos, bueno, a todos aquellos amigos que se quieran arrimar, con una invitación previa, ¿no? Obviamente se va a hacer un banner para las redes, eso está la compañera encargada, Lorena de León, y bueno, y se harán volantes para la feria. Tenemos la feria los jueves acá en Salinas, bueno, como es tradicional también en la organización, visitar las ferias, hacer invitaciones en particular a los compañeros, y un desembarco el fin de semana, el domingo antes al 9, que es el domingo 2. El domingo 3 de mayo. 3 de mayo. Domingo 3 de mayo, un desembarco en la feria de Pinamar, Pinamar Norte, con todos los compañeros a partir de la hora 10. Con todos los compañeros que participamos de la hechura local, y bueno, y todos aquellos simpatizantes y amigos que se quieran acercar para dar una mano ese día, vamos a estar allí en la feria con una buena volanteada e invitando para la inauguración del local. Entre las cosas que vimos en el local ahora, que vimos un cartel promoviendo la venta del semanario. ¿Eso se mantiene en todas las agrupaciones del 26? Eso se mantiene en todas las agrupaciones del 26, y acá se retomó hace 3 años que en esta zona estamos haciendo el reparto del semanario. Bueno, todos los sábados le alcanzamos a los suscriptores del semanario, el Semanario de la Juventud. Bueno, que es una tarea más militante que todas las agrupaciones, desde que estamos en la organización, la hemos hecho históricamente también, y supongo que en otros lados también la harán, ¿no? Muy importante también eso que sobre el final, ¿no, Héctor? Del Semanario de la Juventud, y bueno, la importancia que tiene como herramienta para el trabajo de las agrupaciones, ¿no? Trabajo y desarrollo de las agrupaciones. Sí. Mucha gente se ha arrimado a través del diario. El local lleva el nombre de un joven militante del 26 de marzo, lamentablemente fallecido tempranamente, Germán Escoto. Y repetimos, se va a inaugurar el sábado 9 de mayo en Pinamar Norte, en la calle 69. Un abrazo, Vicente.